Continuamos en lo que es el marco de la actualidad local. Sin duda, una de las citas del fin de semana va a llegar de la mano del fútbol sala. Ya saben, maratón de fútbol sala es uno de los eventos tradicionales en el arranque de cada verano, de cada periodo vacacional aquí en nuestra localidad. Y lo cierto es que, bueno, pues ya decimos, se ha convertido en toda una tradición. Que sí que es cierto que en cuanto a número de equipos de participantes, pues ha venido descendiendo en los últimos años. Ahora lo vamos a comprobar. Esto incluso ha hecho que el sistema con que se dispute varíe en esta edición, la 32ª edición de la Maratón de Fútbol Sala de Ubrique, que arranca esta misma tarde. Sobre todos los detalles a nivel organizativo en el ámbito deportivo, ya saben que tienen toda la información cada tarde con nuestro compañero Jesús Domínguez. Además, esta tarde con una programación especial, por cierto. Y lo dicho, nos vamos a quedar sobre todo con ese marco organizativo y en lo que trasciende ya fuera de lo que es el ámbito deportivo a un evento que aglutina, en cualquier caso, a muchísimas personas. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, lo cierto es que un año más, la maratón, 32 ya. Aunque sí que es cierto que, bueno, pues se nota año tras año esa menor participación de equipos, ¿no, Dani? Sí, bueno, este año la participación sería la misma que el año pasado, que eran 36 equipos. Lo único que ha habido tres equipos que por causa de una boda que se va a celebrar este fin de semana, pues se han caído y el otro equipo pues no ha querido participar. Y la verdad que por un lado está mejor con 32 equipos, no tiene que hacer grupos de 5 como hicimos el año pasado. Y la verdad que cuadra todo mejor, ¿no? 32 es un número de equipos, la verdad que muy bueno para hacer la maratón. Algunas veces se suele decir de muchos eventos que pueden morir de éxito, ¿no? De tanta participación, de aglutinar a tantas personas. Y bueno, pues en cualquier caso, a lo mejor como tú dices, con esos 30 y tantos equipos, bueno, pues quizá incluso se pueden organizar mejor las cosas. De 52 equipos sí he llegado a ver una maratón. Que en ese año digo, el fútbol sala, la segunda maratón más grande de España. Pero claro, las cosas van para atrás tanto en lo económico como en la ganas de jugar a un deporte que la verdad es que antes había más equipos, también no había fútbol y no había otros deportes como el pádel o otros deportes como correr, que las carreras que están cogiendo ahora un auge mayor que el que tenía. Efectivamente, ¿no? Hay más variedad de deportes y también es cierto que durante unas décadas, pues ese fue además el deporte favorito de muchas personas. Así que durante muchos años, esas mismas personas, bueno, pues siempre han estado ligados al fútbol sala, ¿no? Sí, la verdad que el número de socios, de participantes, tanto en las ligas como en la maratón, pues es prácticamente el mismo, ¿no? Ha bajado porque eran casi 20 equipos más, pero claro, los equipos no tenían a lo mejor el número de jugadores que ahora dispone cada equipo. Se está hablando de haber casi 600 participantes, socios pertenecientes al Comité Local de Fútbol Sala. Bueno, pues eso como decimos en torno a, por tanto, esta 32ª edición de la maratón que va a contar con 32 equipos. ¿De cuántos participantes podemos estar hablando? De eso, de unos 600 participantes, tranquilamente. Y para Son 36 equipos por 20 jugadores más los delegados y son casi 600 habitantes del pueblo de alrededores que van a estar en el recinto del pabellón Seguro, más después los que se vayan acercando a ver los partidos, que siempre les gusta este fin de semana porque acontece un deporte que aún así sigue siendo de los más seguidos en la localidad, ¿eh? Así es. ¿A qué hora comienza la competición? A las 9 de la noche. A partir de las 9, y coméntanos cuál sería el sistema, porque en otras oportunidades se hablaba de que, bueno, era una de las notas características, ¿no? De que no se interrumpía ya la competición prácticamente, a excepción ya de los últimos encuentros, casi semifinales o poco más, era todo continuado. No sé si el sistema varía, creo, en esta oportunidad, ¿no? Sí, mira, lo primero es que ya en vez de tres instalaciones vamos a utilizar solo dos, las dos que normalmente utilizamos en el fútbol sala, que son el pabellón polideportivo y la cancha municipal. Como ya hemos dicho, cuesta de 32 equipos, dividido en 8 grupos de 4, los cuales a la siguiente ronda pasan 3, pasando los segundos y terceros pasarían a jugar 16avos de final y el primero de cada grupo pasaría a jugar directamente octavos de final. O sea, haríamos una ronda previa entre los segundos y los terceros de los grupos. Después ya pasaríamos a jugar en los octavos de final los ganadores de esa ronda previa contra ya los primeros y pasaría ya la siguiente ronda, como son cuartos de final, final y semifinal y final. La cosa de haber hecho, en vez de pasar los dos primeros, pasar los tres primeros, era más que nada porque con el otro sistema, a las 9 de la noche ya empezarían a jugar todos los partidos en el pabellón y le quitaríamos la silla o la zarza que tiene la cancha de fuera el sábado noche, ¿no? Que son ya los partidos de los cruces y pues por eso hemos hecho esa ronda preliminar entre los segundos y los terceros. Con esa manera hemos conseguido que hasta las 5 de la mañana del ya domingo haya partidos tanto dentro como fuera y la gente ya pues se meta en el sábado noche como siempre ha sido, ¿no? Intentaremos mejorar siempre lo que hemos ido haciendo año tras año para intentar volver a ver ese pabellón lleno en las rondas últimas y sobre todo en la final. Lo cierto es que de esta manera también con ese sistema está claro que no se puede jugar con qué rival te puede tocar. A veces, bueno, pues la verdad es que eso quedaba ahí, ¿no? Si quedar primero o segundo. Eso es lo que se ha intentado quitar desde hace 2 años, que desde el principio que yo entré solo hubo una maratón, como se había seguido haciendo. Siempre había equipos que jugaban para quedar terceros, para irse a un lado del cuadro, a otro lado del cuadro. Desde el sistema de competición que instalamos hace 2 años, pues en los 4 grupos A, B, C y D, y los otros 4, E, F, G y H, pues van por un lado diferente. Antes, al haber más grupos, más equipos, pues podía jugar con segundo del otro lado, se va al otro lado, para que tenga los cruces más fácil. Aquí no. Aquí hay dos maneras de llegar a la final. La primera es los grupos de arriba, los 4 primeros grupos, y la segunda, los otros 4 restantes, ¿no? No, y está claro que quedando primero, ahí la diferencia es muy grande, ¿no? Con respecto a segundo o tercero, claro, porque descansas además, ¿no? Sí, tienen más descanso. Es un plus para quedar primero porque el primero, o sea, además que se ahorra un partido, pues siempre se supone que va a tener mejores cruces que el que quede segundo o tercero, ¿no? A nivel organizativo, Dani, coméntanos cuántas personas colaboráis, desarrolláis lo que es la organización de esta maratón. Pues mira, contamos con 9 árbitros y 10 mesas. Después, el tema organizativo, somos 5 personas, que intentaremos que todo vaya bien y que no falten nada de lo que pueda hacer falta tanto a los jugadores como a los árbitros como a cualquiera que vaya a acercarse allí el fin de semana, ¿no? Hemos pedido unos balones nuevos, los cronos están ya todo arreglado, que había algunos fallos en algunos cronos. Las carpas para la cancha exterior nos las ha puesto el ayuntamiento para el mesa, más que nada, porque el árbitro solo podrá estar ahí en el descanso. Y nada, están los vestuarios limpios, en la cancha la han limpiado, el tema de la policía y la basura también está ya controlado. Ya la verdad que esto es como ya la experiencia no es igual que cuando el primer año, ¿no? Que estaba uno más nervioso y ahora va todo sobre rueda ya. Ya más o menos tenéis, evidentemente, ¿no? De años anteriores, pues sabéis cómo un poco marcha todo. Y en ese sentido te referías también, ¿no? A la policía local, digo, servicios especiales también, como el tema de la recogida de basura para que no se vaya acumulando, ¿no? Porque está claro que no es un fin de semana cualquiera y por tanto que allí hay más personas y por tanto puede haber mayor suciedad. Así que también necesitáis la colaboración de ese servicio especial, podemos decir, ¿no? Un dispositivo especial sí, de... claro, tanto de la policía como de los servicios de basura como los mismos trabajadores del patronato, ¿no? Que ya desde principios de semana están todo el tema de las gradas de fuera montadas, los panfletos de la maratón, todo el cartel de la maratón, pero no los dísticos y eso. Te estoy hablando la tela esa que pone Maratón 32 edición. Todo está organizado desde hace prácticamente 2 o 3 días. Uh-huh. En cuanto al tema sanitario, al ámbito sanitario, no sé si contáis con algún tipo de dispositivo especial o habéis contactado como siempre con el centro de salud para que más o menos estén pendientes el fin de semana. Sí, claro, estuvimos viendo el tema de la ambulancia. La verdad que hasta se nos hacía precio, pero... tener ahí a una ambulancia perenne ahí todo el fin de semana pues sale muy muy caro. No, la verdad que está todo hablado para en caso de algún problema lleguen lo más rápido posible. Uh-huh. Lo que sí tenemos es un masajista para intentar primero tranquilizar si es un tema de lesión a la persona. ¿De cuántas horas estamos hablando de competición? Son 40 horas seguidas. Uh-huh. Este año no hay parón, son todas las horas seguidas y ya te digo, desde las 9 de la noche de hoy hasta el domingo a la 1, más o menos, dependiendo si hay retraso, si la final llega a los penaltis o... esas son las 40 horas, ya dependiendo de si hay retraso, pues será 40 y media o 41. sobre la final, recordemos, ¿a qué hora es? A las 12 de la mañana. A las 12, por tanto, bueno, pues a la 1 más o menos, pues deberíamos conocer el campeón de esta 32ª edición. Por cierto, que hablamos de 40 horas, decías 5 personas en torno a la organización, pero... Y aunque haya turno, ya lo has comentado otros años, ¿no? Que casi casi que os tiráis en vela el fin de semana, así que mucha cafeína este fin de semana, imagino. Digo, este fin de semana y además el sábado, aparte de lo que lleva la organización de la maratón, pues yo tengo que trabajar en mi trabajo y claro, me tengo que desplazar al pueblo y faltaré unas horas y ahí estarán mis compañeros para... ayudar lo que yo pueda hacer, ¿no? Uh-huh. Son ya gente también que llevan años y ya saben cómo va el funcionamiento de la maratón. Dani Villanueva, por cierto, que ha sido reelegido este año como presidente del comité local de Fútbol Sala. Dani, en esta nueva etapa, porque son 4 años, ¿no? Por delante, como presidente de nuevo de este colectivo. ¿Qué te planteas de cara a la maratón? Un poco, ¿qué línea pretendéis seguir? Pues yo, pues la verdad que sigo con la misma ilusión que cuando empecé e intento innovar y meter cosas nuevas y sobre todo hacer lo que el colectivo me pide, ¿no? No soy un presidente que sea autoritario y diga, pues esto va así y va así. Siempre, incluso para elegir los modelos de la maratón, hice una asamblea presentándole los dos modelos y los dos presupuestos y ellos mismos eligieron el que más le convenía. Este que salga elegido, pues como todos los equipos que se presentan a la maratón, pues tienen unos objetivos, ¿no? Hay unos equipos que van a luchar por ganar la competición, otros por intentar llegar lo más lejos posible, otros por pasar la primera ronda, otros por intentar sacar un empate aunque sea, y todos los equipos al principio de la maratón van con la ilusión de hacer su maratón. Sobre todo porque además la maratón es la competición en la que más sorpresas nos ha deparado en el fútbol sala. Está claro, ¿no? Cuando una competición, una temporada entera, el más regular al final, o los más regulares son los que están ahí arriba, eso no tiene ningún tipo de duda. Pero la maratón sí que deja la opción, ¿no?, a esas posibles sorpresas. Y de hecho, el año pasado vencía el qué de qué, algo que en principio, bueno, pues muy pocos podían imaginar. Por tanto, ahí queda la posibilidad de que pueda haber sorpresa. ¿Qué nos puedes comentar sobre los favoritos de este año? Pues el principal favorito por la trayectoria del año es el estudiante, ¿no? Porque lo ha ganado todo. Y segundo favorito sería la Revolución. Porque estos dos equipos, la verdad, que llevan dominando el fútbol sala durante los últimos 5 o 6 años, ¿no? Pero como ya has dicho, la maratón del año pasado nos sirve para ver que hay más equipos aparte de esos dos equipos. Es más, este año, pues, en el mismo rango podríamos meter a 4 equipos, pero esto todo depende también del sorteo que se hizo el día 25. Unos lo van a tener más fácil que otros para llegar. Eso condiciona también los futuros enfrentamientos, ¿no? Hay un lado que es más fácil que el otro. Y la verdad, pues, tanto los dos equipos que he dicho como el mismo que de qué, actual campeón, el equipo de Corter, donde fútbol sala, y después un escalón inferior, pues hay equipos como el Porti, el Marca, Oasis Long, Pintura Rafa, que dependiendo, habiendo visto el sorteo, también puede ser un equipo que esté en las rondas finales. Los Patos, aunque han hecho una gran temporada. El abanico es grande, pero siempre mirando escalones, pues los dos que te he dicho primero, se puede decir que son los máximos favoritos. Y además, como hemos comentado en otras oportunidades, se trata de una competición especial por el que, sobre todo, se trata de una competición de desgaste, ¿no? De muchas horas y de partidos concentrados en poco tiempo. Así que se trata de tener la plantilla más amplia posible y en este momento concreto que los jugadores estén a punto para disputar esta competición, ¿no? Claro, y aparte de eso, cuando estás metido en el partido, va ganando, el cansancio prácticamente que se olvida, pero incluso en 2 jugadas tontas, un partido que puede ir ganando 3-0 o 4-0, se te puede complicar un partido y eso va desgastando poco a poco, y en el siguiente partido pues te pasa lo mismo, tienes que ir a remontar, y que la maratón se juega desde el primer partido, es importante hasta el último de la final. Porque en el primer partido a lo mejor han descansado los jugadores o han tenido que desgastarse mucho. Todo influye, ¿no? En el camino hacia el título. Bueno, pues veremos este domingo en torno a la una o poco más quién es el campeón en esta edición de la Maratón de Fútbol Sala, que al fin y al cabo es uno de los campeonatos, de las competiciones más, sin duda, que más se busca por parte de los equipos de Fútbol Sala en nuestra localidad, con más prestigio, precisamente por todo el ambiente, ¿no?, que se respira, que, hombre, no tiene nada que ver con la competición liguera, que es más a largo plazo, a través de jornadas. Bueno, pues aquí todo concentrado en este fin de semana y además con esa gran afluencia de público que seguro que esperáis un año más, ¿no, Dani? Aparte sí. De la participación de los propios jugadores, evidentemente familiares, amigos y en general aficionados al deporte, ¿no? Claro, eso es lo que se persigue. Para ello también el decirlo ya desde aquí, que en el partido final, ¿no?, en la final, en el descanso, regalaremos equipaciones, blusas, ¿no?, conmemorativas a la maratón que se disputa, ¿no? Haremos juegos para los niños que se acerquen, ¿no?, con sus padres, para regalarle unos balones, ¿no? Haremos unos juegos en los que el niño que gane pues se llevará un balón de fútbol sala, y intentaremos hacer cosas. Hemos metido también un speaker para que intente animar la fiesta en las últimas horas. Así que esto sería en las últimas horas de competición, nos comenta, ¿no? Sí, en la final, sobre todo el descanso sería ese descanso de unos 10 minutos para que tanto los aficionados como los mismos jugadores, organizadores, la presencia política que esté y en fin, todo el que esté allí en ese momento, pues disfrute y vea disfrutar a los niños que van a ser el futuro, ¿no?, de esta competición. Así que apostando también por la cantera y en definitiva también añadiendo un aliciente más, ¿no?, a nivel de espectáculo, para contribuir para, desde luego, también hacer que esta final tenga más, incluso, bueno, con más frío, y tenga esos alicientes. Pues será a partir de las 12, recuerden, el domingo en el pabellón polideportivo, la final de esta 32ª edición de la Maratón de Fútbol Sala, que arranca esta noche a partir de las 9. Pues Dani, no sé si algo más para terminar ya. No, solamente desear suerte a los 32 equipos que participan este año en la maratón, y que no haya ningún incidente ni futbolístico, ni de tema de lesiones, ni tema extra futbolístico, ¿no? Estamos hablando de gente que vaya a ver el fútbol sala este fin de semana, que se comporte como personas, ¿no? Y sobre todo porque los propios integrantes de los equipos son los que además mejor saben eso y de forma más deportiva siempre se comportan. Así que, seguro que un año más, una edición más, esto será así. Que respeten las lesiones, eso es lo importante. Que todo marche perfectamente y que gane el mejor. Es el deseo que siempre, desde luego, con el que nos podemos quedar. La verdad que sí, que gane el mejor, y la verdad que el que gane es porque se lo habrá merecido. A disfrutar del fin de semana con la afición del fútbol sala, del deporte y de este evento que, como decíamos, sin duda marca uno de los momentos de cada verano. Esto ya lo tenemos todo en nuestras memorias desde pequeño, ¿no? Es el fin de semana característico de la maratón. Bueno, pues llega desde hoy a partir de las 9 de la noche y hasta el domingo a las 12 con la gran final. Daniel Villanueva, presidente del Comité Local de Fútbol Sala, como siempre, muchísimas gracias por habernos informado. Muchas gracias a ti, Panal, por haber sacado un hueco para Fútbol Sala. Muchas gracias. Venga.